Felipe Ponce, segundo comandante del Cuerpo Bombero Sarlo. Un incendio declarado en el sector de Revuelto, en el cual se vio afectados dos inmuebles, uno con destrucción prácticamente completa y una propagación en la parte trasera de la vivienda colindante. Producto del incendio, tenemos desgraciadamente dos personas fallecidas, las cuales fueron encontradas en un proceso de remoción de escombros por primera casa. Y tenemos dos personas también, las cuales salieron por sus propios medios y tienen quemaduras en distintas áreas de su cuerpo, las cuales fueron trasladadas al servicio de asistencia por medio del SAM. En este momento estamos en proceso de peritaje, el Departamento de Estudios Técnicos está en proceso de revisión de las posibles causas. Justamente cuando los incendios se propagan de forma violenta, afortunadamente el proceso de extinción se trabajó de acuerdo a los protocolos establecidos, se pudo cortar la propagación, no hubo problema de abastecimiento de agua y en este caso el cuerpo de bomberos nos da una segunda alarma para evitar justamente que tengamos propagación por otros.